Bueno, buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras que nos visitan de la hermosa patria grande que estamos construyendo. Bueno, efectivamente, ahí lo dijo Zuleima, somos muchos y muchas las que tenemos ese compromiso internacionalista, que entendemos que la transformación la vamos a hacer en cualquier parte del mundo, como dijo nuestro compañero Che Guevara. Realmente el encuentro que ustedes van a tener aquí durante estos días tan intensivos, compartiendo experiencias, bueno, es imposible determinar lo importante que es para cada uno de los territorios donde después se van a estar moviendo, entonces la importancia de compartirlo, de socializarlo. No nos quedemos con eso que aprendemos y conocemos en otros lugares, sino que cuando volvemos a nuestros territorios vamos a socializarlo y compartirlo. Bueno, efectivamente nosotros venimos de aquí cerquita, casi todos ustedes, cuando llegaron aquí a San José, pasaron por nuestro territorio comunero, nuestra comuna socialista agroturística Los Queniques, igual que Babuquena, es en honor a los compañeros y compañeras que habitaban estas tierras, antes incluso que la colonia, ¿sí? Se habla que Los Queniques y Las Queniques eran una aldea prehispánica a la llegada de la colonia. Entonces, bueno, por allá hay muchos comuneros y comuneras que antes, incluso que yo llegara a este territorio, ya venían soñando ese espíritu de la comuna, ¿sí? El comandante Chávez lo dijo muchas veces. Más importante que logremos conformar esa orgánica que es la comuna, necesitamos ese espíritu, esas ganas de organizarnos y ese sentimiento de comunalidad, que bueno, que me imagino que durante estos días de encuentro ustedes van a estar viviendo. Los esperamos, nos estamos preparando para que ustedes nos visiten uno de estos domingos. La intención es que puedan conocer de cerca nuestra experiencia, es una experiencia en construcción, como cualquier proceso, no hay ahí cosas acabadas, tenemos muchos desafíos, hay muchas fortalezas y también tenemos nuestras debilidades, como todas las experiencias de organización popular. Entonces, bueno, ojalá que pueda ser un intercambio donde además de conocernos, también ustedes nos puedan aportar con sus experiencias de organización campesina y comunal que traen. Entonces, allá estamos, nuestra comuna, bueno, tiene los comuneros ya vamos a explicarles el día 21 cuando ustedes nos visiten, pero tiene potencialidades sobre todo agrícolas, ¿sí? Son territorios agrícolas. A diferencia de Babuquena, nosotros no tenemos tanto impulso ganadero, ¿sí? Más bien el tema de la agricultura, de la caña panelera, el café, es como lo más importante que nosotros tenemos en Queniquea. Y bueno, muchos también, campesinos, campesinas, la idea de volver a esas formas de organización que existían previamente y que el capitalismo, bueno, haciendo creer que nunca existieron y que nunca va a ser posible recuperar. Ahí estamos haciendo un ejercicio de algo nuevo, pariendo esa patria nueva y con la convicción, por supuesto, de que si no es de esa forma no vamos a construir nada. Por eso, bueno, el grito desesperado de Chávez con comuna o nada que no sé si conocen, pero que durante estos días aquí se les va a hacer carne y posiblemente se despidan de la República Bolivariana de Venezuela diciendo comuna o nada. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por primera vez, ¿les parece? Sí. Bueno. ¡Comuna! ¡Hola!